Ay, el teletrabajo. Pasarte todo el día en pijama. Evitarte la molestia de esperar el transporte público y viajar como el ganado. Ah, ganarás 2 horas. La hora de ir, la hora de volver. Tendrás tu nevera a mano, llena de frutas, alimentos frescos y saludables. Tu casa, tu wifi, tus gatos. Iba a decir tus hijos, pero no sé si es un aliciente. Pues sí, amigos, el problema del teletrabajo. No estoy contento. Estoy contento. Pero no estoy contento. Porque el problema del teletrabajo es trabajo sin moverte. Si estuviera en casa tocándome las narices, saliendo y entrando cuando quisiera, sería maravilloso. Porque podría pegarme mi siesta después de comer, mis partiditas, mi ratito de friqueo, de enredar con el router, con el NAS, con el no sé qué. Pero no, el teletrabajo es trabajo. El problema es que es trabajo confinado a unos límites que van a hacer que tu vista se deteriore, que el aire que respires, por más que ventiles, sea el mismo. Y tu capacidad de moverte, de ejercitarte, de cansarte físicamente, esté restringida a la superficie de tu vivienda. En mi trabajo normal yo cojo el coche, visito a tal tipo, mando correos en el coche, hago llamadas, recibo llamadas, visito al siguiente tipo, cierro una venta, euforia, hago los papeles, los mando, me llaman, llamo, paro el coche, orino, mirando a la distancia en una carretera perdida de la nada y pienso, ah, esto es bueno para el campo, voy a comer a tal sitio, luego voy a casa, luego salgo, visito a este tío, a este otro tío, doy un curso a un cliente, me vuelvo, llego a casa. Descanso, me cambio de ropa, hago algo de pesas, como algo, friqueo, pero no. En el teletrabajo, hablo de mi teletrabajo de hoy, doy un curso y sin moverme de mi sitio termino, 2 horas después, bebo agua, me llaman, una urgencia, tengo que hacer una presentación comercial vía web, más, delante del mismo ordenador, fijando la vista, cierro la venta, que por cierto yo cierro una venta, envío correos, mando WhatsApps, caliento la comida, como de pie en la cocina, sí, como de pie porque estoy harto de estar sentado y quiero ponerme de pie, y me como la fruta en la terraza mirando a la lejanía, al anillo sur de Madrid, para que la vista esté mirando más allá de 3 o 4 metros, porque me noto que no enfoco. Que es que cuando salí a la calle el sábado, el motorcillo ese que tenemos en las pupilas que enfoca, lo podía oír, el zzz, zzz, zzz, y yo venga a enfocar, zzz, zzz, y no enfocaba. No enfocaba, tengo el mal del preso. En el trabajo normal termino cansado, pero termino físicamente cansado. Cuando era peatón, ni te digo, cuando era peatón perdía kilos. Subía escaleras, bajaba escaleras, caminaba decenas de kilómetros. Ahora no, ahora camino menos, pero entras, sales, el coche, estás atento para arriba, para abajo. Has mirado a lo lejos, tienes la cabeza despejada, has respirado distintos ambientes de aire, me ha dado el sol, he interactuado con personas. Leyendo ese misterioso mapa de gestos que solo los seres humanos somos capaces de descifrar, y eso psicológicamente parece que no, pero ayuda. Y llego a casa y duermes de otra manera, comes de otra manera y descansas de otra manera y te cansas de otra manera. El teletrabajo está bien. Pero claro, el teletrabajo implica que son un cierto tipo de actividades que no son físicas. Es decir, un charcutero no teletrabaja. El teletrabajo te agota psicológicamente, mentalmente, algo físicamente, pero no está asociado al saludable efecto que el ejercicio, el desgaste, supone. Y si encima lo combinas con horarios restringidos, donde si se te pasa la hora de salir, amigo, ya no sales porque sacar la basura no cuenta. Implica en que vives en una especie de celda, donde el ordenador está ahí cercano, Y donde sí hay problemas, o si sabes que hay un correo, ahí lo respondo, no lo respondo, venga, me levanto, son las 11 de la noche, pero no importa, lo dejo ya respondido y ya me voy a la cama sin esa cosa en la cabeza. Que sí, que mola el teletrabajo, pero... pero este teletrabajo, amigos míos, no sé si es satisfactorio. No es nada satisfactorio. No lo es. Que quizá cuando acabe, pues lo eche de menos, porque, pues sí, no te levantas a las 7 de la mañana, te levantas a las 8 y desayunas tranquilamente. Y a las 9 ya estás en tu puesto de trabajo, sino antes haciendo cosas. Pero pasan las semanas y las semanas y me noto embotado, cansado, cabreado o con ganas de guasa. La interacción social yo lo noto mucho, yo soy un tío sociable, me gustan mis amigos, reírme, los piques, las bromas. Y no es lo mismo la videoconferencia. No es lo mismo la videoconferencia, no es lo mismo la interacción. Soy español, soy mediterráneo. No es lo mismo tomarte una clarita con limón al aire, escuchando las conversaciones de fondo, viendo los coches pasar, charlando con mi esposa o con unos amigos. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver, amigos. Pandemia. Un saludo a todos y hasta pronto.